creo que es una película, un documental que toca varias fibras, o por lo menos lo que me transmiten las personas que lo van a ver. Toca temas como, bueno, como la familia, la adversidad, como que dejan un mensaje muy bueno, incluso para, digamos, en el documental está plasmado como un mensaje para sus hijos, pero termina siendo para todos, ¿no? Como una, como dos personas que, a pesar de las circunstancias que vivieron, que fueron tremendas, pudieron salir adelante, vinieron a un país que ni siquiera conocían en qué idioma se hablaba, y bueno, y acá ya hace 30 años que viven y pudieron instalarse y formar una familia. Es como un mensaje esperanzador, digamos, lo que da la película.